sería más cómodo en estas circunstancias decir que no la conocemos, pero la conocemos, y por eso estamos charlando ahora con ella, Nadia. Bienvenida a esta transmisión especial de Medios Comunitarios Alternativos y Populares a propósito de la situación jodida que están viviendo ahí. Che, ¿cómo va? Hola, buenos días. En principio, muchísimas gracias por el aporte que están haciendo de allá. Y bueno, acá estamos tratando de salir a dar respuesta al ataque mediático que viene haciendo el fiscal Jerez en contra nuestra en las últimas semanas. Y bueno, y también para exigir y dar cuenta de que no se nos está dando lugar a participar de la investigación, esta forma perversa que tiene el propio Poder Judicial de salir a apuntarnos públicamente, pero no imputarnos de forma tal que no nos permite tener un acceso al control de la prueba. Claro. Así que bueno, esto me imagino que lo debe haber explicado Gisela recién. Nosotros vinimos a pedir una audiencia de control de acusación para realmente poder rebatir el peritaje trucho que se presentó, que le indilgan a Fermín la escritura de los carteles, y también eso, para exigirle al Estado que se pronuncie respecto a qué tipo de acusación van a tener hacia nosotros. Porque bueno, más allá de eso, del montaje que se está haciendo para adjudicarnos los hechos mismos que ellos mismos hicieron acá en Neuquén, más allá de eso, lo que nosotros entendemos es que se intenta sacarnos de la calle, no permitirnos el ingreso más a los juzgados y generar una estigmatización de determinada militancia que llevamos en las calles durante mucho tiempo, donde lo único que pueden sentir fuerte o en alguna instancia violento es el discurso que tenemos, y porque realmente ustedes saben, no nos tocan hablar de cosas bonitas que están pasando en la sociedad, sino que nos toca dar cuenta del sufrimiento de familiares, de víctimas de desaparición forzada, de gatillo fácil, y bueno, y obviamente que nosotros somos muy duros con el accionar de cada uno de los funcionarios, que por lo menos en nuestra realidad acá en Neuquén, al ser un lugar más chico, son siempre los mismos los que intervienen y los que terminan siendo parte de las grandes redes de encubrimiento que hacen que las causas se mueran impunidad. Nosotros, a partir de familiares amigos de Luciano Arruga y de la tarea comunicacional que hacemos desde Radio Zona Libre, empezamos a proponerles a los familiares intervenir y generar la publicidad de estos procesos, y realmente, gratamente nos hemos dado cuenta de que realmente el trabajo comunicativo, la gente tiene interés en escuchar otras campanas, otros tipos de relatos. Pero bueno, realmente es eso, con los medios que tenemos tan limitados, es una tarea muy difícil y que no se puede hacer desde pocas personas. Nosotros creemos en esto, en que se pueden generar redes de comunicación que nos permitan llegar con un mensaje claro, que nos permitan poner en cuestionamiento estas elaboraciones de odio que surgen desde el propio Estado, y bueno, y por eso también saludamos y agradecemos la tarea que están haciendo ustedes hoy. En este caso, a nosotros nos toca ser las víctimas de la represión del Estado. Sí, bueno, esto de los roles que se van moviendo todo el tiempo, ¿no? Y en este caso en particular nos está tocando a nosotros hacer ponernos del lado de los comunicadores y vos del lado de la comunicadora judicializada. En lo personal, ya hablamos de lo político, está claro lo que implica este montaje, cómo fue hecho, las consecuencias que puede tener, pero esto juega en la vida de las personas también, ¿no? Y genera angustia y genera un montón de sensaciones que quisiera preguntarte por dónde andan. Sí, bueno, eso es inevitable porque justamente al ser conscientes de lo criminales que son estas personas y de cómo utilizan las instituciones, tenemos una preocupación concreta, obviamente, y sobre todo la preocupación está por nuestro hijo, porque nosotros salimos a la calle con él porque somos los padres y no tenemos ni queremos delegar esa responsabilidad sobre otra persona. Entonces, ese ataque direccionado hacia los dos, por supuesto que nos tiene en un estado de angustia, porque nos resulta sumamente doloroso que se nos incrimine injustamente y que justamente podamos perder la libertad y que nuestro hijo se prive de crecer en junto a sus padres. Uh-huh. Así que, en lo personal, movilizados y dolidos por eso, pero por otro lado también con un balance que no deja de ser optimista dentro de esta realidad de mierda. Que evidentemente la tarea que uno, que nosotros hemos decidido llevar a cabo, por más de que parezca que son las transmisiones que parciales, que no las escucha mucha gente, que no tenemos gran capacidad de movilización ni organizaciones de masas, evidentemente la tarea que hacemos en las calles y en los juzgados les molesta mucho, y evidentemente algo estamos haciendo bien para que les moleste mucho. Uh-huh. Ese es como el pequeño balance positivo que podemos llegar a tener. También esto, decir, bueno, en este caso nosotros somos las víctimas de la causa armada y podemos dar cuenta, gracias a la ayuda de los compañeros y el reconocimiento de nuestra propia militancia, de que están aportando pruebas truchas para incriminarnos. Uh-huh. En la gran mayoría de los casos que conocemos, inclusive de nuestros Lamien en el sur, estas posibilidades que son concretamente estructurales y económicas no existen. Entonces, el Estado tiene la posibilidad de suprimirte la libertad sin necesariamente tener un juicio justo. Ustedes saben de causas armadas allá en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, en el caso particular este nosotros decimos, nos pasa a personas que contamos con la solidaridad de organizaciones y de compañeros que nos van a ayudar a presentar contrapeditajes y a poder llevar adelante esta causa, pero que lo nuestro sirva para darse cuenta de toda la gente que injustamente devorada por la estructura criminal del Estado. Bueno, Nadia, te agradecemos mucho esta charla en particular con nosotros, después de haber tenido conferencia de prensa allí con los medios locales. ¿Cuáles fueron los medios locales que los entrevistaron allí? Vimos Canal 10, que es de Neuquén. De Río Negro. De Río Negro, Canal 10 de Canal Río Negro. Canal 7 desde Neuquén, sí. Son los canales de más audiencia en ambas provincias. Uh-huh. Y también, bueno, han venido medios gráficos que me imagino que van a salir las notas también en los diarios de más tiradas regionales. O sea que los dos canales de TV más importantes de las dos provincias estuvieron ahí escuchándolos. Sí, bien. Sí estuvieron. Bueno, habrá que ver qué editan luego. ¿Lo tenés a Bin Laden Martínez por ahí, cerca? Sí, ahí te paso. Bueno, dale, gracias. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo enorme por ahí. Nadia París.